Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilik Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilik.net, los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 129 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Les Nunca Más Callades acerca del próximo juicio del 21 de noviembre. Hablamos del acto de CNT IT Granada en repulsa a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Reproducimos el manifiesto de varias organizaciones en contra de incluir la caza como una actividad complementaria educativa en las escuelas. Y os contamos lo ocurrido en el acto de protesta convocado por Stop Desahucios Granada 15M frente al Banco Santander, en Macarena, en Maracena. Y en la segunda parte del programa, como siempre, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! En anteriores ediciones de Info Almaina os hemos ido informando de lo ocurrido en torno al caso de Les Nunca Más Callades. Han pasado más de 2 años desde las denuncias por tortura a la policía y de las acusaciones por atentado a la autoridad, y ahora el proceso judicial se encuentra en momentos decisivos. Esta noche nos acompañan en el estudio Jaya y un componente de la plataforma transfeminista. Buenas noches. Bueno, pues como hemos dicho, ya esto se ha hablado, ya hemos entrevistado otras veces, pero para resumir para la audiencia que no esté un poco al tanto del tema, ¿podéis decirnos cómo surgió toda esta historia, cómo ha ido desarrollándose hasta septiembre de este año? Bueno, pues a ver, voy a intentar resumirlo porque, pues eso, como has dicho, son más de 2 años y pico de proceso y desde que sucedió todo el 28 de mayo del 17. Entonces, bueno, pues esa noche nos detuvieron a una compañera y a mí de forma aleatoria y pues sufrimos, en teoría hay que decir, supuestas torturas. No, yo sé lo que viví y, bueno, sufrimos torturas policiales transmisóginas con, bueno, marcado componente de hacia nuestra identidad y bueno, pues denunciamos los hechos, a nosotras también nos denunciaron. Entonces, pues se abrió como esas primeras semanas, se abrieron como 2 procesos. En una nosotras estábamos como acusadas y en otra nosotras presentábamos la denuncia. Y bueno, pues en un primer momento la acusación contra nosotras de atentado a la autoridad, y nos piden también lesiones, y nos piden en un principio también altercado, y bueno, han ido también variando porque el proceso ha sido muy largo, ha habido un montón de recursos y demás que iré comentando, así un poco más lo más importante. Y bueno, pues en principio la acusación contra nosotras prosperó, seguía hacia adelante, y la denuncia que nosotras pusimos de torturas y vejaciones y vulneración de nuestros derechos y una, bueno, nuestra abogada además como bastante, bastante potente en sus escritos y manifestando pues todo lo que tiene que hacer y lo que estábamos reclamando. Entonces nos bajaron lo que nosotras reclamábamos. Hubo el 24 de noviembre del 17, hubo un primer intento de juicio en el que en teoría era el juicio contra la policía, fueron tanto Policía Nacional como Policía Local. Entonces, pero era un juicio en el que se les acusaba de lesiones y nosotras entendíamos que, pues, que ahí no se habían producido lesiones, que se habían producido otro tipo de delitos y teníamos un recurso pendiente, de hecho, en la audiencia provincial pidiendo esto mismo, ¿no? Entonces se suspendió ese primer juicio en espera a ese recurso, que de hecho no lo aceptaron. En un primer momento se unieron los dos casos, tanto el de torturas como el de atentado a la autoridad. Que era lo que pedíais, ¿no? Que era lo que nosotras pedíamos en un principio. Pero, pues bueno, el proceso continuó de esta manera. Se hicieron unas primeras... unas primeras declaraciones testificales y lo que sucedió después fue que volvieron a separar los casos, no apreciaban delitos de torturas y por lo tanto volvían a bajar el delito y dejaba de ser un delito penal y lo volvían a rechazar y de hecho esto nos lo archivaron, presentamos recursos, no nos aceptaron el recurso, estamos ahí pendientes de presentación de nuevos recursos en vistas a lo que siga sucediendo. Y el tema es que el juicio contra nosotras, en el que nos denuncian por atentado y por lesiones, en este momento, como que ha ido variando tanto las penas de cárcel que nos pedían como los delitos, han ido variando conforme ha ido prosperando y ha habido esa lucha, ese litigio antes de los juicios, ¿no? En sí. El que que todas conocemos, que es súper duro y que, bueno, que es un proceso que también es una estrategia del Estado para que esto vaya siendo duro. Entonces, bueno, pues hubo el 10 de, y el 11 de abril hubo esas testificales. Nosotras no nos prosperaron el recurso y continuaron la acusación, continuó en curso. Y hubo un llamamiento a juicio el pasado septiembre, el día 17, en el que pues nos llamaban a una primera vista. Vale, por recordar solo dos pequeños detalles que le van a sonar mucho a las activistas que nos escuchen. Primero, cuando fuisteis a poner la denuncia, os decían que no la pusierais porque así el otro iba más rápido, ¿no? O sea, no denunciar a la policía y así el otro juicio iba más rápido. Y segundo, se acusan de atentado a la autoridad y erais dos personas. ¿Y cuántos policías había? Pues incontables. Lo único que nosotras solamente pudimos acceder al número, identificar a cuatro de ellos. Pero bueno, es otra estrategia que no sé si comentarlo, pero como que al final el hecho de que vayan rotando muchos y muchas caras y durante una detención en la que se está produciendo este tipo de delitos, entendemos nosotras, pues como que también utilizan este juego. De acuerdo. Vale, pues entonces hablabas del 17 de septiembre. De hecho, unos días antes lanzabais un comunicado avisando de que se iba a producir finalmente ese juicio, que finalmente otra vez no llegó a celebrarse. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues el juicio está plagado de incontables irregularidades que nuestra abogada puso de manifiesto en los puntos iniciales, estos que se producen antes de la vista oral. Y el tema es que incluso para llegar al día del juicio no habían avisado a nuestras testigos. Vale. Entonces, pues eso ya simplemente es un error de base judicial que no pueden continuar porque si no el juez podría estar incurriendo en delitos de prevaricación y todas estas cosas y pues prefieren guardarse las espaldas porque en su propio juego están saltándose las normas, pero es que hay un montón de irregularidades que nuestra abogada también puso de manifiesto, pero que bueno, en principio fue por esto. Vale. Entonces, ahora de nuevo vuelva a salir otra fecha, una nueva fecha que esta vez está una fecha próxima que es esta semana que viene, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ese mismo día nos citaron para esto, para el día 21 de este mes. Que es el jueves que viene. Sí, este jueves que viene. Y bueno, pues en principio es por los mismos delitos, atentado a la autoridad y delitos de lesiones. En principio, se supone que no nos deberían de pedir más de lo que nos pedían anteriormente, pero nunca se sabe hasta el día del juicio, entonces tampoco quiero lanzar como de cuánto nos pueden pedir o cuánto no, pero cruzo los dedos porque, bueno, no tenemos antecedentes y dentro de lo que cabe, como que el pasar por prisión, pues puede que nos salvemos, entonces como que tampoco quiero invocarlo. Y bueno, pues simplemente eso. Y De cara a este juicio, ¿cómo lo afrontáis? Quiero decir, ¿os estáis viendo apoyadas por otras personas, por otros colectivos? ¿Vais preparadas? ¿Tenéis vuestros testigos? ¿Cómo lo estáis viviendo? Tampoco es momento de explicar cómo vamos desde la estrategia de defensa. No por la estrategia, pero sino cómo sí, sentís vosotras. Nosotras, personalmente, solamente puedo hablar desde ahí, sí. Esto como que yo estoy muy agradecida tanto a todas las personas que se han implicado personalmente, gente que para la Caja de Resistencia han estado en innumerables partes de todo el Estado español, incluso de zonas fuera del Estado. Entonces, que ha habido apoyo social, yo me he sentido respaldada en ese sentido. Desde mi posicionamiento afronto este día pues sabiendo que que yo simplemente no me es tan difícil ir al juicio porque yo solamente tengo que contar lo que sucedió, que y que hay un montaje policial, que es una estrategia de defensa que tienen para defenderse cuando se pasan, y que yo simplemente tengo que decir lo que pasó y que no voy a dar por hecho nada de lo que me quieran contar si es una mentira. Entonces, con tranquilidad, sabiéndome apoyada. De hecho, hemos convocado para las 10 de la mañana de ese día en la puerta de la Caleta quien quiera venir en una concentración de apoyo pacífica en ese sentido de presencia, pues que también que venga. Poner de manifiesto pues tanto las irregularidades que se llevan produciendo durante el proceso como la injusticia que se produce al acusarnos a nosotras, además. No solamente la indefensión que nos produce que nos archiven las denuncias que presentamos ante delitos tan graves como las torturas, que ni siquiera se han investigado, nos han presentado hay cámaras que nos han presentado, bueno, como que hay un montón de irregularidades por medio. Entonces, y que nos acusen. Entonces, pues bueno, un poco de respuesta, pues claro. A nosotras, bienvenida. Sobre todo después de 2 años y pico esperando. Sí. Eso es importante, claro. Vale, pues también había otro asunto que junto a la plataforma transfeminista, también desde la Nunca Más Calladas, está llevando un caso derivado de la manifestación masiva que hubo el pasado 8 de marzo, en la que la policía acusó a 3 personas de daños al patrimonio histórico. ¿Nos podéis decir a qué se enfrentan estas personas y cuál es vuestra posición frente a esta acusación? Sí, estas 3 personas, después de la manifestación donde se reunieron más de 60.000 personas en Granada con motivo de la huelga feminista el pasado 8 de marzo, fueron identificadas 3 personas y luego se les comunicó que se enfrentaban a un delito por daño al patrimonio histórico por pintadas. Este delito puede ser de penas de 6 meses a 3 años de prisión y de penas multas de 12 a 26 meses que pueden ascender como a 6.000 euros por persona, más los gastos judiciales, o sea, de apoyo jurídico que ya ha ido generando el proceso. El proceso ahora mismo se encuentra en fase de instrucción, es un proceso penal, pero ahora mismo se supone que están como recabando todas las pruebas y tal. ¿Y cómo lo afrontamos? Pues creemos, como desde la plataforma y tal, que es como una medida ejemplarizante, que Granada amaneció con unos titulares en los periódicos que decían amanecer dorado, pero hacían como el símil, ¿no? Sí. Amanecer morado, porque se hicieron un montón de acciones por la noche anterior, se tomó la noche sin pedir permiso las mujeres y la diversidad sexual. Entonces entendemos que es como una represión clara al movimiento y a lo que pasó todo ese día, ¿no? Para sembrar el miedo en el movimiento. Claro. Y nada más comentar cómo que se está afrontando de manera colectiva, que se ha generado una caja de resistencia, que el curso pasado y este se han estado haciendo eventos, actividades y tal. Y nada, como animar a la gente que esté pendiente a las redes sociales, a los medios de difusión en Granada, a Radio Almaina y a todos nuestros medios para posibles nuevas actualizaciones del caso y eventos para apoyar la causa. Si alguien quiere tener así como contacto o un apoyo más personal, pues puede escribir siempre a la plataforma transfeministagranada@protonmail.com. Luego también animar que si hay gente que tiene otros casos o que sufre represión por parte de la policía o de otra gente en la calle por motivos de evitar la diversidad sexual, ¿no?, que igual se puede poner en contacto con nosotras y entre todas veremos qué podemos hacer, como estamos haciendo con estos con estos casos. Claro que hay un apoyo para esos casos, claro que sí. Pues si queréis añadir algo más, antes de, sobre todo, también recordar otra vez el juicio, que lo volvemos a decir las convocatorias para que quede claro, pero también formas sí. de contacto para quien quiera tener más información. Sí, aparte, lo he resumido mucho, pero si queréis, en el Facebook de Les Nunca Más Callades, el plural con la X neutra, esto ahí como que viene, pues bueno, todos los comunicados que hemos ido sacando, las pues todas las propuestas de respuesta que hemos ido haciendo y demás, entonces como que ahí también pueden buscar información. Y pues por mi parte también, como agradecer un montón el apoyo, pues bueno, que habéis tenido siempre desde aquí, desde Radio Almaina, que nos habéis invitado siempre y con una sonrisa y un ánimo para pa afrontar estas cositas. Y agradecer sobre todo a toda la gentecilla, a toda la gente que se ha querido implicar, tanto emocional, personal, y bueno, que gracias. Estaremos atentos a ver cómo va ese juicio la semana que viene, a ver si se produce ya finalmente, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí. Dale. A vosotras. Gracias. Hasta pronto. Lentamente se sufre mucho más. Lentamente se sufre mucho más. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado martes 12 de noviembre, CNT AIT Granada convocaba una concentración en Plaza Nueva, frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El acto tenía como objetivo manifestar la repulsa ante los recientes despidos avalados por el Tribunal Constitucional de las Trabajadoras con bajas médicas justificadas. Vamos a escuchar. El 29 de octubre, el Tribunal Constitucional dio por válido, apoyándose en la reforma laboral del PP de 2012, un despido por causa objetiva debido a la falta de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes. Traducido al lenguaje que hablamos la gente corriente, han avalado el despido de una trabajadora que se encontraba de baja médicamente justificada, contradiciendo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de obligado cumplimiento. La reforma laboral de 2012 establece como despido procedente la falta al trabajo del 20% de días hábiles de 2 meses, aunque estén justificadas por causas médicas. El Tribunal Constitucional se ha posicionado del lado de lo más poderoso, de la patronal, dejándonos ante la ley en un lugar más desfavorable todavía. Se trata de una agresión a todos y todas las trabajadoras en su conjunto, una amenaza a nuestra salud e integridad física, al disuadirnos mediante el terror al despido de pedir la baja, poniendo nuestras vidas en peligro. El empresario hablará de flexibilidad, pero para la CNT-AIT esto no es otra cosa que terrorismo patronal. Frente a su violencia recurriremos a nuestras mejores armas, la acción directa, la solidaridad y el apoyo mutuo. Contra el paro y la precariedad, la lucha es el único camino. Para que un despido llegue hasta el Tribunal Constitucional ha tenido que tener miga. Sabemos que el despido está fundamentado en las reformas laborales de 2010 y 2012 del Partido Socialista y del Partido Popular respectivamente, y que los artículos a este respecto han venido siendo señalados por ser inconstitucionales desde hace tiempo, además de que contradicen a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo de obligado cumplimiento, que señala que una enfermedad jamás podrá ser causa de despido. Somos trabajadores y trabajadoras y nunca hemos confiado demasiado en quienes viven a nuestra costa, regulando y legislando sobre nuestra miseria y nuestra explotación. Y estamos aquí para recordarle a la patronal y a todos los jueces que nos defenderemos de lo que consideramos una agresión a la clase trabajadora en su conjunto. Y nos da igual que la firme el Tribunal Constitucional o la firme el mismísimo Papa de Roma. Los trabajadores y trabajadoras organizadas sabemos cuáles son nuestros intereses y solo nosotros y nosotras sabemos defendernos. Y a lo largo de la historia hemos demostrado que sabemos hacerlo por nosotros y nosotras mismas. De todos modos, más que de una agresión, se trata de terrorismo patronal en toda regla. Es una medida que trata de empañarnos de miedo. Nos lanza un doble mensaje. Nos dicen, cuidadito con poneros enfermos porque podéis acabar en la calle. Y también nos dice que las leyes están del lado de la patronal, que quieren hacernos creer, por otro lado, que nos encontramos solos y solas, aunque espero que nadie se sorprenda de esto a estas alturas. Porque es que la sentencia del tribunal es claramente neoliberal. Se posiciona del todo del lado de los poderosos, de la patronal, fundando su dictamen en la libertad de empresa y en la defensa de la productividad, mandando paseo a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Esa es la postura del más alto tribunal de un país que se dice democrático y que presume de igualdad y modernidad. Teniendo en cuenta que el número de siniestros laborales, es decir, asesinatos en nuestros puestos de trabajo, ha ascendido a 437 víctimas en lo que va de enero a agosto de este año, una sentencia como esta es una auténtica provocación, además de ser altamente peligrosa, ya que disuade a los trabajadores y trabajadoras de pedirse bajas por enfermedad por miedo al despido y acudir al centro de trabajo en malas condiciones, poniendo su salud y su vida en riesgo. No conocemos casos de empresarios que hayan muerto en el desenvolvimiento de sus actividades. Sin embargo, somos nosotros y nosotras los que ponemos los muertos y ellos quienes amasan la fortuna. Ante esta indefensión jurídica, una constante para la clase trabajadora, no debemos olvidar que la magistratura no está hecha para nosotros. El mensaje que nos lanzan es que estamos solos, pero a eso no tenemos que tenerle miedo, porque nos tenemos a nosotros y nosotras mismas. Ahora más que nunca debemos poner en práctica y reivindicar la acción directa como la herramienta más eficaz para la defensa de nuestros intereses, pues no precisa de intermediarios. En los juzgados podemos ganar solo a veces, pero a través de la lucha podemos ganar si nuestras fuerzas nos lo permiten, sin estar supeditados a las injustas leyes. Así es como la clase trabajadora ha logrado en el pasado todos los derechos que hoy vemos pisoteados y ninguneados. luchando diariamente en tu centro de trabajo, junto a tus vecinos y vecinas, compañeros de clase, organizándonos para plantar cara a quienes nos condenan a la inestabilidad, al paro y a la precariedad. Captamos el mensaje del tribunal, pero le lanzamos una advertencia a la patronal granadina, que la CNT no tolerará ni un despido más, que la patronal nos tendrá al frente, que cada vez somos más trabajadores y trabajadoras quienes no confiamos en los sindicatos oficiales que firman las reformas laborales, y que nos damos cuenta de que no les necesitamos, no necesitamos que nadie nos represente ni hable por nosotros ni nosotras. No queremos liberales, ni diputados, ni jueces, ya que no hay nadie que lo haga mejor que nosotras y nosotras mismas. A finales de octubre, PP, Ciudadanos y Vox acordaron en conjunto la propuesta de los presupuestos autonómicos de Andalucía para 2020. Entre las diferentes medidas destaca el punto 13 del acuerdo, en el que la coalición pretende incluir la caza como una actividad complementaria educativa en las escuelas. En el documento se puede leer que estas actividades se llevarán a cabo con la colaboración de la Federación Andaluza de la Caza y que tienen como objetivo exponer a los escolares la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales. Ante esta medida que se pretende iniciar en 2020, ya se han posicionado abogadas y abogados, asociaciones de padres y madres, organizaciones de profesorado y federaciones de protectoras de Andalucía, mostrando su más rotundo rechazo a la iniciativa y solicitando que se retire inminentemente del acuerdo de gobierno. Los colectivos consideran estas actividades completamente incompatibles con la enseñanza en la empatía hacia los seres vivos y exigen a la Junta que se invierta en fomentar y educar a los niños y niñas andaluces en el respeto y cuidado de los animales y la flora, así como la gestión sostenible de nuestros espacios naturales y en contra de cualquier acto de maltrato y violencia. También se posicionó el Comité de los Derechos del Niño, que ha advertido claramente a España sobre los peligros y efectos negativos que supone exponer a los menores a actos de violencia. En este sentido, los colectivos andaluces recuerdan que han sido muchos los menores fallecidos en cacerías en los últimos años y hacen una mención especial al menor de tan solo 4 años que falleció accidentalmente en una finca en Guillena, en Sevilla, mientras participaba en una montería, a pesar de que la ley no permite la presencia en monterías a los menores de 14 años. Los colectivos y agrupaciones consideran inadmisible que la Junta de Andalucía promocione escenarios en los que se ponga en riesgo la vida de los niños y niñas con iniciativas que promuevan la caza en las aulas en lugar de velar y defender sus derechos y su seguridad. Por todo esto, junto a asociaciones de abogados y abogadas, se está trabajando en la interposición de alegaciones y en la denuncia de estas medidas ante el Defensor del Menor por vulneración de la ley, de los derechos y la atención al menor. Está grabando ya. Está grabando. Yeah. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Hoy jueves 14 de noviembre, ayer, si nos escuchas en redifusión, el grupo Stop Desahucio Granada 15M ha realizado un acto de protesta en las puertas del Banco Santander, en la localidad de Maracena, en Granada. En dicho acto, en la concentración, Stop Desahucio Granada 15M ha denunciado la falta de soluciones hacia las familias con problemas de vivienda y ha anunciado el desahucio previsto para el próximo martes 19 en Maracena. Hola. Soy Carmen Marmo y hoy hemos estado en el Santander porque tengo una deuda con el Banco Santander porque se quedó con la casa y tengo la deuda. Y lo que quiero es que me quiten la deuda y quedarme limpia con el Banco Santander. Hoy el grupo Stop Desahucio Granada 15M está concentrado en las puertas del Banco Santander para denunciar la falta de soluciones hacia las familias con problemas de vivienda. El Banco Santander pretende llevar a cabo dos desahucios de familias con menores a cargo en los próximos meses. Han sido sucesivos los escritos y los correos pidiendo una respuesta para las familias y que se paralicen los desahucios. Sin embargo, de momento, el Santander se niega a ofrecer soluciones. Echa balones fuera, alegando que no puede hacer nada porque las viviendas las han vendido a un fondo. Buitre. O buitre, vale. ¿Por qué el Banco Santander, antes de vender las viviendas a un fondo con las familias dentro, no se sentó a negociar con esta familia para buscar una solución viable y razonable? Así es como actúa el Banco Santander, que al igual que todas las entidades bancarias están vendiendo las viviendas que poseen uso de primera necesidad a fondos de inversión, que dijimos antes, buitres, sin que el gobierno intervenga para frenar este saqueo al derecho a la vivienda. Hoy estamos aquí por numerosas familias, entre ellas por Carmen, quien después de haber perdido su vivienda, el Santander le sigue reclamando la deuda. Carmen se quedó sin vivienda en 2011. El banco se la quedó por menos de su valor. Parece ser que para el Santander no era suficiente la vivienda y le sigue reclamando la deuda. Situación que aboca a la familia a vivir eternamente en la miseria. Otro caso, Lucía, que junto a sus tres hijos vive en su vivienda con una hipoteca de un banco absorbido por el Banco Santander. Ella solicita poder llegar a un acuerdo para hacer frente al pago de la hipoteca, una cuota acorde a su situación económica. De esta forma evita perder su vivienda y verse en la calle. Otro, María y José. María y José son quienes solicitan la suspensión del desahucio que está previsto para el mes de diciembre y reactivar el alquiler social para que la familia pueda permanecer en la vivienda. Residen en el domicilio una menor y no tienen alternativa habitacional. Otro caso, Damaris y Juan Antonio. Residen en la vivienda amenazados por continuas órdenes de desahucio por hacer uso de una vivienda vacía propiedad de la entidad bancaria. En la familia reside una menor de 2 años y otra que está en camino. Han sido diversos los escritos que se han presentado y no se ha recibido respuesta. La respuesta que se ha recibido es una nueva orden de desahucio para este mes. Solicitamos con urgencia la paralización del desahucio y poder sentarnos a negociar un alquiler social para la familia. Y otro caso, Encarnación y Juan, para quienes solicitamos una reestructuración de la deuda. Por todo ello, este grupo de Stop Desahucio Granada 15M, del que forman parte estas familias, seguirá luchando en las puertas de la entidad hasta conseguir una solución para las familias afectadas. ¡Una solución! ¡Esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! Estamos en Maracena porque, entre otras cosas, El martes día 19 hay previsto un desahucio por parte del Banco de Santander, hecha a una familia con menores muy pequeños, y pretende ponerlo en la calle. Nos pretende poner en la calle. Aquí en esta oficina no han atendido, y no han atendido bien, muy correctamente y muy amablemente las personas que están aquí en la oficina. Pero la entidad va a poner, de cualquier forma, piensa poner en la calle a esta familia con menores muy pequeños. Y le da igual que pase frío, que haga frío, le da lo mismo. La entidad no tiene sentimientos, no tiene. Es una máquina de ganar dinero pasando por encima de la familia, de los niños, de los mayores, le da igual. Y porque si no, el martes nos vamos a oponer muy de frente, nos vamos a oponer a este desalojo y a este desahucio. No vamos a permitir que pongan en la calle a una familia sin que esta familia tenga otra alternativa habitacional. No lo vamos a permitir. Está grabando ya. Está grabando. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. El viernes 15 de noviembre, con motivo del pasado Día Internacional de la Solidaridad Intersexual, que fue el 8 de noviembre, desde Granada Visible, Asamblea LGTBI+, de la ciudad, organizan un cineforum sobre la intersexualidad, siendo la película elegida XXY, de Lucía Puenzo. Tras su proyección, habrá una charla a cargo del activista intersexual y trans, René Clarés. Será a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. Y también para las convocatorias del viernes día 15, a partir de las 6:30 de la tarde, CNT convoca a una concentración frente a la joyería Sánchez para que pague lo que debe a una trabajadora despedida. La joyería Sánchez está en calle Puentezuelas. El sábado 16 a las 10 de la mañana, recogida de bellotas en la Fuente del Hervidero, en La Zubia, para la plantación de bellotas al día siguiente en Morachil. Y a partir de la 1 del mediodía, jornada de puertas abiertas en Radio Almaina. El próximo sábado 16 de noviembre, vente a las jornadas de puertas abiertas de Radio Almaina. A partir de la 1 del mediodía habrá tapeo vegetariano y vegano. A las 3 de la tarde, programa especial en directo, presentando la novena temporada de Radio Almaina. Durante el evento se realizará el taller Herramientas para comunicadoras descalzas. Solo necesitas un móvil con grabadora para participar. Sábado 16 de noviembre, a la 1 del mediodía, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y como última convocatoria del sábado 16, desde las 5 de la tarde en el local de La Ribera habrá un taller de derechos laborales de las trabajadoras del hogar para saber más sobre tus nóminas, contratos, descansos y otros derechos. El taller está organizado por la Asociación Nosotras con la colaboración de la Asamblea Interprofesional. Y el local de La Ribera está en la calle Santa Rosalía, número 18, del Zaidín. Vamos ya al domingo 17, a las 10 de la mañana, plantación de bellotas en el barranco de Malacabí de Morachil, acompañado de posterior picnic. Lleva tu comida en recipiente reutilizable, por favor. La salida será desde el aparcamiento Cahorros, 30 minutos antes, para quien quiera compartir coche. Podéis confirmar asistencia al teléfono 693-520044. Repetimos, 693-520044, y así ayudar a repoblar nuestros bosques. Y seguimos con las bellotadas, porque a las 11 de la mañana la RAM Bellotada Ibérica de La Zubia. A esa hora comienza el recorrido desde la calle Mejorana hasta las encías del Barranco de la Negra, donde se llevará a cabo la recogida de bellotas con la ayuda de los burros de la Reserva de las Bellotas para plantarlas en próximas sesiones. Organiza Somos Vega, Somos Tierra, junto a Ecologistas en Acción. Si quieres participar, a las 11 de la mañana en la calle Mejorada, La Zubia. Y seguimos con las convocatorias para el lunes 18 a las 11 de la mañana. La Plataforma Metropolitana de Granada por las Pensiones Públicas convoca a una concentración por las pensiones y la libertad de expresión, y será en la Plaza del Carmen. Y la semana que viene el acto de estos desahucios se adelanta al miércoles, no es el jueves como viene siendo habitual. A las 7 de la tarde, la Asamblea del CEDIN Estos Desahucios Granada 15M se trasladará de su lugar habitual para llevar a cabo una protesta a las puertas del Palacio de Congresos para denunciar la falta de diálogo entre la plataforma y Caja Rural, que además recibió la concesión de la Medalla de Oro de la Diputación a pesar de negarse a dar soluciones a familias que se organizan en Estos Desahucios Granada 15M. Con la concentración se quiere dar visibilización a la situación y pedir una mesa de diálogo entre Caja Rural y el colectivo. Será, como ya hemos dicho, a las 7 de la tarde en las puertas del Palacio de Congresos, localizado en el Paseo del Violón. Y terminamos con la última convocatoria para el jueves 21. Como nos comentaban nuestras entrevistadas, a las 10 de la mañana habrá una concentración de apoyo al juicio de Les Nunca Más Callades en los juzgados de La Caleta. Y empezamos.